La FM. Siempre. Siempre. Estás escuchando La FM, conectados siempre. God gave rock and roll to you.

Estas son las baladas americanas.

Casa, la FM, mis clásicos siempre. Miracle, you save us this time. And you save your is just left town. Wanna need a miracle.